al último bloque de Aires Acuarianos, al final. Así es, se hemos llegado. Se pasó rápido, por lo menos para mí. Y este último bloque se trata un poco de también compartir un relato, analizarlo entre todos, le pedimos que nos manden sus opiniones y también vamos a terminar de armar este cadáver exquisito, esta poesía, este relato que escribimos entre todos. Tienen 10 minutos, 12 minutos para seguir mandándonos alguna frase. Ya tenemos varias, por suerte. Y vamos a hacer un sorteo. Recordamos que estamos sorteando productos de caipacha, mantecol y kimchi. Mantecol y kéfir. Y kéfir, mantecol y kéfir. Y también de la panadería Sabores de la Montaña para desayunar mañana tempranito. Se pasan a buscar ahí unas facturas, algún criollito, algo rico para desayunar. Así que, Ale, ¿nos querés compartir ahí un relato? Dale. Las cositas de caipacha se pasan a retirar el sábado por la feria comunitaria. Ahí que los vamos a estar esperando. Perdón, una cosita más. Que nos mandan ahí las chicas de la veterinaria que está ahí al lado de la escuela secundaria. La veterinaria esa que abrió hace poco. Sí. Bueno, quiero leer esto. La protectora de animales es para tirarles una mano, ¿no? La protectora de animales está realizando una rifa con una lluvia de premios a sortearse el 20 de julio en la Feria de la Protectora. La recaudación se destinará a pagar gastos veterinarios de castraciones y curaciones y alimento balanceado para los que no tienen. Las listas de números para elegir están disponibles a partir del sábado en la Feria de la Protectora de Animales y también en manos de las voluntarias que trabajan en esto. Un número sale 100 pesos, tres números sale 200 pesos y hay muchos sorteos, así que también para darle una mano ahí a las personas de la protectora que están haciendo, hacen un re laburo, la verdad. Siempre ahí firmes. Yo adopté a mi perrita ahí, de hecho, a la Pepa. Daro también adoptó a su perrita ahí. Así que bueno, gracias. Ah, la castraron ahí. Bueno, yo también la castré, me salió con 400 pesos. Así que está bueno tirarles una mano. Están vendiendo unas rifas a partir del miércoles. Está muy bueno acá en San Marcos, un lugar donde hay muchos perros sin dueño. La gente viene y los deja abandonados. Entonces es un lugar donde hay muchos, muchos perros y la verdad que es un laburo súper importante ahí el que están haciendo. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería compartirles un relato. Fue escrito el 28 de septiembre del 2020 y está relacionado con los incendios, que fue algo que nos atravesó mucho el año pasado. Sí. Muy, muy, muy intenso. Bueno. Quiero aclarar también que, por ejemplo, Ale, Daro estuvieron ahí combatiendo los incendios en el frente de batalla, ¿no? Que también una experiencia, me imagino, increíble. Muy ariana. Muy ariana. La mismísima guerra, así como muy fuerte. Y el fuego ahí a la llamarada. Incendios. En el monte. En la mente. Arden. Nuestros árboles. Nuestros animales. Nuestras casas. Nuestros hermanos. Nos llama la madre monte, los abuelos tacus, la vida que nos habita, el abuelo fuego. De pronto, ya no importa si sos hippie, si sos paisano, bombero o guardaparques. Te encontrás en las cenizas, te das un abrazo, te das un gracias. Entonces, lo oscuro mueve, se cierran los caminos, el cielo se llena de humo, el monte de fuego, las mentes de humo, y los corazones de fuego. La luz llora. Llora por sus montes. Llora por sus hijos e hijas. Llora su dolor. Nuestro dolor. El cielo se nubla. Esta vez de agua. Los corazones se encienden. Las emociones fluyen. Los seres celebran. Monte, animales, humanos. La madre tierra llora. De dolor, de amor. De orgullo por sus hijos unidos. Gracias. Gracias, Ale. Hermoso relato. Y siento que también tiene que ver con las noticias, ¿no? Con esto de la autovía que compartíamos antes. Como tener presente que todas estas movidas empresariales, todas estas cuestiones así, implican un daño muy grande siempre y que no importa. No importan los montes, no importan los animales, no importa la gente. Cuando hay un dinero de por medio, el fin justifica los medios siempre, ¿no? Cuando se trata de dinero, como todo tiene un precio y todo es negociable. Y mi sentir, y siento que el sentir de muchos, es que no es así, ¿no? Que hay cosas que no, y cosas que no deberían ser. y depende de todos que pongamos fuerza para que esas cosas no sean también. Entonces hay un abrazo y una fuerza muy grande a todos los que siguen combatiendo estos incendios en su momento con el sur. Todo el tiempo está ocurriendo y mucha gente se está ocupando de eso también. Entonces gracias a los ambientalistas que defienden el territorio, a los vecinos que están ahí complicados con todas estas cuestiones de la autovía, gracias y fuerza también, ¿no? Y también brindar nuestro apoyo. Creo que si de repente en estas causas, ¿no?, que objetivamente todos sabemos qué está bien y qué está mal, todos nos unimos, tenemos una fuerza increíble. Yo quería compartir un mensaje acá que me ha llegado. Es de Daniel, de Parque Patricios. Y dice así: viniste desnudo y tirás desnudo de nuevo. Llegaste débil, tan débil como te irás nuevamente. Viniste sin dinero ni materiales y tirás sin dinero ni cosas materiales. Tu primera ducha, alguien te lavó. Tu última ducha, alguien te lavará. Este es el hombre. Entonces, ¿por qué tanto orgullo, tanta malicia, tanta envidia, tanto odio, tanto resentimiento, tantos egoísmos? Tenemos un tiempo limitado en la tierra y lo despreciamos en inutilidades. Muy bueno, muchas gracias, Daniel de Parque Patricios. Siempre quise decir eso. Yo quiero leer un mensajito también que me mandó José, que le encantó el relato que leyó Daro, y después puso punk rock gallego, guacho. Así que gracias, José, por estar escuchándonos. Y sí, un temazo eligió Daro. Y también un mensajito de Flor, bueno, que nos agradece también la chica de la protectora de animales por ahí, viniste, por el anuncio de las rifas y demás. Y bueno, después tengo varios, pero son del cadáver exquisito. Les agradezco a Rodri, a Lore que participaron, a Baltasar, a Santi, a Lucho, a Fran, bueno, a todos los que nos están escuchando, básicamente. Y ya tenemos armado eso. Ya lo tenemos armado, así que lo vamos a leer. Así como ha salido en orden, ¿no? Como todos estos mensajitos que nos han ido enviando, vamos a ver qué sale en este cadáver exquisito. Nada se pierde, todo se transforma. Solo sé que no sé nada, pues la autovía esconde la minería. Avanzo y miro lo que falta recorrer. Cualquier camino que tenga corazón. Poderoso corazón, mil veces venceremos. Porque mi sol sideral en acuario y la mentira es mayor que el ego. No soy demente, soy normal a mi manera. Porque quien sabe nadar se flota, quien sabe nadar flota sin pensarlo y quien no sabe se hunde. Porque el miedo pesa, y si tenés miedo, hazlo con miedo. Porque no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Ya que no existe la mala suerte, sino diferentes puntos de vista. Genial. Gracias, gracias a todos los que han participado. Y tenemos aquí el sorteo. Esto que surgió acá tan lindo, siempre lo estuvimos craneando, pero no sabíamos que iba a salir tan lindo y que tantos iban a participar, así que muchas gracias. Y lo vamos a subir al Instagram, que es airesacuarianos2021, y ahí también mándenos data, noticias, lo que quieran, temas, nos pueden recomendar para escuchar en la radio. Y ahora sí, vamos a hacer el sorteo. El sorteo. Puedes sacar el papelito male. Me parece muy bien. Ya que está, aquí. Para la próxima vamos con el digital, que es más fiable para que nadie sospeche. Acá el escribano está filmando todo. Sí. Ah, no sé, después quién barre, Dani. Bueno. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo es? Queda aquí en la radio. Se puede haber colado un papelito sin nombre. Vamos. Bueno, the winner is... The winner is José. José. Pepe Skorupki, gran baterista, amigo mío. Pero vive en Buenos Aires. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos otro que vive acá? Que bueno, vengo a buscar. Sí, dale, Pepe, venite, amigo. Tenés un desayuno gratis cuando llegues. Eso seguro, pero vamos a sacar otro para mañana, ¿no? Vamos a sacar dos, que sería uno para el desayuno y el otro... Para Caipacha. Para Caipacha. Perfecto. Dos premios. A ver. Daniel. También es el que hemos leído de Buenos Aires, de Parque Patricios. Qué cuestión, los dos premios han salido. Y bueno, acá Dani propuso de donarlo a la Protectora de Animales. Por lo menos uno de los dos, ¿no? Uno de los dos. Me parece una buena idea. Y podemos sacar uno por el desayuno y donamos las cositas de Caipacha. Perfecto, dale. Es más no perecedero. Puedo aguantar. A ver quién es el ganador, por favor, algún sanmarqueño. Lean. Vamos, Lean, bueno. Se va a poner feliz. Bueno, y mañana pasa por la radio, así que Lean, mañana pasate por la pana. Gracias por la frase, gracias a todos por participar. Y podemos cerrar el programa, me parece, leyendo de nuevo este último cadáver exquisito que armamos. Bueno, lo volvemos a compartir y luego lo vamos a subir a las redes también. Sí. Desde ya, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Los que han participado. Queremos armar algo así, ¿no? Una red entre todos. Gracias. Nada se pierde, todo se transforma. Pues solo sé que no sé nada y que la autovía esconde la minería. Avanzo y miro lo que falta por recorrer. Cualquier camino que tenga corazón, pues poderoso corazón, mil veces venceremos. Y mi sol sideral en acuario, ya que la mentira mayor es el ego, y no soy demente, soy normal a mi manera. Porque quién sabe nadarse flota sin pensarlo, y quién no sabe se hunde. Porque el miedo pesa, así que si tenés miedo, hazlo con miedo. Pues no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Y no existe la mala suerte, sino diferentes puntos de vista. Tenerte quien dormida, ese es nuestro cometa.